decime qué sentís, what you feel de verdad. No, no, vente aquí a mi lado hoy, que anochezca en mi canción y amanezcamos bailando. Es que no siento el corazón y es que nunca sanará y tú te has llevado la ilusión. Por eso, baby, dame de tu calor. Dame de tu calor. Tengo mi my baby, tengo aquí with me. Tengo mi my baby and we're going to play. Tengo mi my baby ante el amanecer. Mírame, mírame a los ojos, decime qué sentís de verdad. What you feel de verdad. Look into my eyes, mírame a los ojos y decime qué sentís. What you feel de verdad. Mírame, mírame a los ojos, decime qué sentís de verdad. What you feel de verdad. Look into my eyes, mírame a los ojos y decime qué sentís. What you feel de verdad. Saludamos a toda la gente que en este momento se encuentra escuchando Radio Curruf. Les contamos que en unos minutos comenzará una transmisión especial del encuentro de Abby Ayala de Mujeres y Disidencias Sexuales en contra de la alianza criminal entre estados capitalistas y patriarcado en los asesinatos de las defensoras de la tierra. En especial esta actividad es en conmemoración de la defensora de la tierra Macarena Valdés Muñoz de acá de Gualmapu a 4 años de su femicidio empresarial. Y la actividad contará con un bloque de conversatorio Feminismos y lesbos feministas en la defensa de los territorios, varias artistas invitadas como Valentina Peralta, Bilú, Noé Pucci, Jazz Nehuen, Araceli Cantora, Daniela Millaleo, Torta Golosa, Anaí Mariluán, Karina Vergara, Marilín Pispireta, Pajarita Cantora, Marjorie Waiki, Kuri Lafken, Rebeca Lane, Nahuel Wenu, Amaranta de Venezuela, Moyenay Valdés, Sarita Kuruchich de Guatemala. La transmisión empezará ahorita a las 4:30, en vivo, tanto por el Facebook Justicia para Macarena Valdés Temuco y por acá por la Radio Curruf en unos ratitos. Mi amor, y por mí lo siento. Y después de todo, ¿qué? Todo es amargura. Tú de cama en cama y yo Colectiva Lunas Lejos Feminista, nosotras. Bueno, Claudia Corol, integrante de Pañuelos de Rebeldía y de Feministas de la Vía Yala. Victoria Aldunate Morales, terapeuta, comunicadora, integrante de Lejos Feministas Antirracistas, Tierra, Territorio de Duanmapu. Y tenemos un gran bloque musical en donde van a. Muchas compañeras han mandado su apoyo, como Valentina Peralta, Bilú, Noé Pucci, Yasne Wen, Araceli Cantora, Daniela Millaleo, Torta Golosa, Anaí Mariluán de Argentina, Karina Vergara, que es poeta de México, Marilín Pispireta, que va a abrir esta jornada, Alondra Castillo, que es la pajarita cantora, la Mayori Waiki, poeta mapuche, Curi Lafken también va a estar con nosotras, Rebeca Leyres de Guatemala, Nahuil Wenu también va a estar con nosotras, Amaranta de Venezuela, Moyenei Valdés también va a estar, y Sarita de Guatemala. Tendremos también enlaces en vivo, grabados, con familiares de femicidios en impunidad y comunidades en resistencia. Así es que están cordialmente todas y todos invitados a seguir esta larga jornada, y ahora las voy a dejar con Ninoska para que diga unas palabras. Mari Puñañas, les mando un abrazo gigante desde acá, de Tranguil, un día muy frío. Estamos con mucho ánimo de seguir la lucha por justicia por Macarena. Son 4 años ya de impunidad, son días sensibles para todos, para la familia de Macarena, para la comunidad. Andamos todos llorones, los niños todos, pero con harto nehuén, con harta energía para seguir gritando por nuestra compañera Macarena. Como decía la compañera ahí, nosotros ya sabemos la verdad, a Macarena la mataron, y no nos vamos a callar ante sus amenazas, ante su hostigamiento. Vamos a seguir de pie. Y agradezco mucho también el espacio y a todas las compañeras y a todos los que pueden hacer esto posible para poder visibilizar el caso de nuestra compañera asesinada. Maravilloso, entonces ahora vamos a salir de pantalla y queda la Lamia Ninoska para que nos presenta el video de Macarena. Fiscalía Nacional llegó Rubén Collío, esposo de Macarena Valdés, mujer mapuche y activista medioambiental hallada muerta en el año 2016, supuestamente por causa de un suicidio. Versión desmentida por una nueva autopsia, la cual constató que Macarena nunca atentó contra su vida. La manipulación de los hechos y cómo se ha guiado esta investigación ha sido terrible. Cómo se ha guiado esta no investigación, cómo se ha tratado de crear una imagen falsa de un falso suicidio. Hecho que ocurrió en medio de conflictos con la empresa transnacional RP Global, tras oponerse a un proyecto hidroeléctrico que finalmente fue instalado en los territorios de la comunidad mapuche Nehuen de Tranguil. Asesinaron a una mujer a causa de ambiciones económicas. a causa de una instalación de una central, de un cableado, y porque nosotros tuvimos la valentía de oponernos. A los 32 años, Macarena fue encontrada sin vida en su domicilio. El cuerpo estaba suspendido en el aire, colgando de una cuerda. Incluso cuando nosotros nos esforzamos y presentamos evidencia contundente, como el informe, como el metaperitaje que se presentó, aún así seguimos siendo cuestionados. Y se empieza a cuestionar el metaperitaje que hicimos, en vez de encaminar la investigación como corresponde. Tras la presentación de los antecedentes que descartan la tesis del suicidio, el fiscal nacional, Jorge Abot, asumió el compromiso de tomar parte en esta investigación. Digamos, las diligencias que se van a solicitar, que van dirigidas a que esto fue un homicidio y no fue un suicidio. Ya se han comprometido desde la Fiscalía Nacional en estudiar la carpeta investigativa y también proponer diligencias que se puedan llevar a cabo. Procedimientos irregulares, donde incluso fueron desestimadas las denuncias por amenazas de muerte que sufrió la comunidad de Macarena, previo a su fallecimiento. La Fiscalía ya dos veces quiso cerrar la causa y de parte de la víctima se tuvo que encargar un peritaje distinto para poder reabrir la causa y poder seguir investigando. La muerte de Matías Catrileo, Rodrigo Melinao y José Buenante son solo algunos de los emblemáticos casos de mapuche asesinados en democracia. Las nuevas diligencias señalarán si Macarena se sumará a la lista de crímenes políticos contra los pueblos originarios en el país. Oye, cuidado, hombre. La cosa se está procediendo allá, a pesar de que hay un acuerdo con Gobernación. Carabineros está realizando en este momento el despeje de la ruta. Nosotros hay contacto público con de parte de la comunidad. Y va a ser para ustedes. Ustedes son una hostia, una doña tío. Con un poco de criterio. Para, viejo. Hay gente al frente. Hemos buscado el diálogo y miren lo que usted está provocando. Pero dejemos, mire, trabajemos de una forma. Dejemos que salgan un par de vehículos y después vamos tomando cifras. Vamos trabajando, despejando una vía. No lo pidió, por favor, ni en el tono que lo está haciendo. Estoy en tocarle. Pero, ¿qué onda? ¿Te molesta que haga mi trabajo? No me empujes. No me vuelvas a empujar. Siempre es emocionante ver ese video, ver cómo con la fuerza que se ve Macarena luchar. Creo que por eso también es que deciden terminar con su vida, para debilitar también la lucha de este territorio. Ahora voy a dejarlos con Rubén Collío, que es el compañero de Macarena Valdés en esta vida. Bueno, mientras esperamos la conexión, comprendemos que la comunidad Nehuen de Tránguil está arriba de la montaña, casi al límite con Argentina, por lo tanto, los problemas de conectividad pueden ser diversos, ¿no? Pronto tenemos a Rubén Collío. Les contamos que ese video que se mostró pertenece al 1 de agosto, corte de ruta del 1 de agosto del año 2016. Esto ocurrió menos de un mes antes que asesinaran a Macarena Valdés. Así que eso demuestra cómo la comunidad estaba organizada. Ahí llegó Lamien. Mari Lamien. Mari Compuché, Compuwenui, Mañum Kelen. Tami Mangel, Tupachi Traun, Virtual Traun, muchas gracias por su invitación a esta reunión virtual. Muchas gracias por estar haciendo estas actividades, por recordar a Macarena. Gracias por permitirme hablar y presentarme en este Traun de Mujeres, porque decíamos, decía un escrito el otro día, lo hago yo porque Macarena ya no está. Si Macarena estuviese viva, sería ella probablemente quien estuviese hablando, saludándoles acá en este conversatorio. Muy agradecido de todo lo que han movilizado, de todas las actividades que se han hecho. Muy agradecido de todo el acompañamiento que hemos recibido durante estos 4 años. Y de todo lo que se ha gestionado ahora para este cuarto aniversario, pues son 4 años ya desde que asesinaron a Macarena. Se cumplen 4 años dentro de los próximos días y hemos pasado por distintas etapas de trabajo, pero lo que ha estado presente siempre durante estos 4 años ha sido la colaboración de las personas que desde un principio nos creyeron, gente que sin tener ninguna prueba, sin tener el cómo demostrar qué es lo que estaba ocurriendo, sin tener cómo demostrar este asesinato, aún así nos apoyaron, como la Lamien Paola Melita, que está hoy día en este traún, como la Lamien Victoria Aldunate, las lesbo feministas Tierra y Territorio, que han estado presentes desde un principio apoyándonos en las distintas actividades y gestiones que hemos tenido que hacer. Un agradecimiento profundo desde acá, desde la montaña, y nada, pues mucha fuerza para todas y todos y todes. Fentrene Wen Yeimun, Compuche, espero que nos sigan acompañando hasta que alcancemos la justicia y hasta que logremos que estos casos no se sigan repitiendo. Tenemos que mantenernos conscientes y despiertos, tenemos que lograr rescatar esa humanidad que nos hizo salir de las cavernas para entender que relacionarnos no puede ser a través de la violencia, que no ese es el camino y que no lo va a ser nunca. Tenemos que aprender que no por el hecho de estar en una situación de poder tenemos que abusar de quienes están en una situación de indefensión y solidarizar con y empatizar, más allá de solidarizar, empatizar con quienes están en esas situaciones. Quiero aprovechar de hacer el llamado también para que nos acompañen el día 22. Va a haber una programación durante todo el día desde la página Justicia para Macarena Valdés. y va a haber un cacerolazo después a las 21 horas. Así que eso, no se dejen abatir por esta situación pandémica que abarca todo el mundo, no se dejen adormecer ni amedrentar. Es un virus, es una enfermedad terrible, pero hemos sobrevivido a cosas mucho peores. Y seguimos existiendo y seguimos estando aquí. Así que no dejen de organizarse, no dejen de mantenerse contactados, comunicados, y no dejen de reclamar ni de luchar nunca por sus derechos. Eso, Rubén, dígame. Este cuarto año de conmemoración de Macarena se realiza dentro de un contexto sumamente racista, en que el Estado chileno ha demostrado su mayor violencia, y hoy día hay un contexto de presos políticos de huelga de hambre, un machi que está arriesgando su vida. En cuanto a este tema, ¿tienes tú algunas palabras como para referirte? Porque es importante también el contexto territorial que se está viviendo hoy día en el sur. Me parece terrible, ya que porque los presos políticos son presos, están apresando sus ideas. La gente que está encarcelada hoy día, ninguna es culpable ni de robo, ni de asesinato, ni de estafa. Están, por eso se dice que son presos políticos, están detenidos y privados de libertad por sus ideas, por defender sus ideas, por defender su territorio, que finalmente uh-huh. viene siendo el territorio del mundo, que estos son los últimos rincones de verde que van quedando. Son espacios de vida, y por defender la vida entonces los encarcelan. Y qué muestra más grande de dignidad el arriesgar tu propia vida por defender tus ideales, que muestra más grande de dignidad, pues de empoderamiento, de capacidad de mantenerse firme a pesar de todo, de decir, bueno, sí, me tienen preso por sentirme y ser mapuche, entonces, bueno, sigo aquí, sigo detenido, y si para eso tengo que morir, para que se respete la ley, porque los presos en huelga de hambre, lo que están reclamando es que se haga valer el convenio 169 o 169 uh-huh. de la OIT, que es un convenio internacional firmado y ratificado por el Estado de Chile, y por lo tanto es ley, y por lo tanto lo que están pidiendo es que se cumpla la ley, y, uh-huh. y tienen entonces la fortaleza de decir, ¿sabes qué? Nosotros estamos convencidos de que eso es lo correcto, al punto de que, bueno, si tengo que morir por defender y por reclamar mis derechos, estoy dispuesto a arriesgar mi vida. Eso es de una dignidad tremenda, muy distinto y muy contrapuesto a lo que pasó en Victoria, en Curacautín, en donde un grupo de gente inhumana se juntó para reprimir al que estaba en menor número, porque cuando se juntan eh, 150, 200 personas para violentar y eso es de una inhumanidad tremenda, sobre todo cuando esas personas están en forma pacífica, solicitando que se visibilice la huelga de hambre que tienen otras personas que están luchando por su dignidad, porque están pidiendo que se cumpla la ley. Mi apoyo total y absoluto a la gente, a los presos políticos mapuche, a quienes están hoy día en huelga de hambre, y el repudio a todas las acciones racistas y clasistas que se han visto estos días. Siento que es un retroceso de 100 años, siento que hay neandertales viviendo entre nosotros, gente que no ha evolucionado en 100 años en su mentalidad, siguen estancados en el hecho de que existen distintas clases de personas, que hay gente que tiene más valor que las otras, solo por tener un poco de dinero. Las personas no valen de acuerdo al dinero. Cuando morimos, los gusanos nos comen a todos por parejo. Y eso tiene que ver con ser conscientes, con despertar nuestros corazones. Feley Lamián, agradecemos sus palabras. Agradecemos, Chartumay, agradecemos sus palabras. Y fuerza nomás para la comunidad Nehuen de Tranqui, para usted, para los cuatro hijos de Macarena Valdés. Y lo abrazamos y acá estamos, muchas mujeres de muchos territorios, muchas comunidades, exigiendo que alguien se haga responsable jurídicamente, que se logre establecer jurídicamente responsables por lo que ocurrió con Macarena. Así que un abrazo gigante. Mañun Clenamien, muchas gracias por sus palabras y por su apoyo desde siempre. Un abrazo gigante para ustedes y para todos quienes están viendo esta transmisión. Fentren Nehuen Yaimon por Compuche, Nehuen Teleimon, Peu Cayal. Peu Cayal. No podíamos no tocar el tema de lo que ocurre hoy día en el sur, en Gulumapu. Es importante solidarizar con las familias, con los presos políticos mapuches, y decirle a este Estado chileno que no queremos más racismo, no queremos más violencia, no queremos que siga habiendo una guerra de baja intensidad donde ocurre lo mismo que en una dictadura: hay presos políticos, hay torturados, hay asesinados. Así que basta, basta de violencia a los pueblos originarios que luchan en contra del capitalismo. Ninoska, ¿estás? Sí, aquí estoy. Ahora quiero dejarlas con una gran cantautora, la Lamien Daniela Millaleo, así que le damos el pase a ella. Maimai, compu Lamien, compuche, Lamien Chaltumay, Lamien Pao, Lamien Ninoska. Bueno, vamos a comenzar un conversatorio. Así que comencemos. Mañum. Como ya dije antes, Maimai Compuche, Compu Buenoy, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este encuentro político cultural en conmemoración del asesinato empresarial de nuestra hermana Macarena Valdés. Una transmisión que se origina desde Gualmapu, territorio mapuche, y que convoca a diferentes pensadoras, artistas y activistas de la Via Yala. Justicia para la tierra, sus defensoras y todo lo viviente. Encuentro de mujeres y disidencia sexual contra la alianza criminal de estados, capitalismo y patriarcado en los femicidios empresariales, estatales y machistas en nuestra América. Desde el año 2000 al menos se han estado persiguiendo a las y a los defensores de la tierra y los territorios. El 2008 hubo, entre otros presos políticos, una presa mapuche del Estado chileno, Patricia Troncoso Robles, la Chepa. En 2013 fue encontrada muerta ahogada en el lago Ralco Nicolasa Quintremán Calpán, comunera mapuche que, quien dijera antes, fueron muertas al pie de mi tierra. En 2016 hubo tres presas políticas mapuche de diversas comunidades en resistencia, acusadas de robo o terrorismo, por defender o sobrevivir en su territorio. Elisa Rojas, de la comunidad Huentehuincul-Mapu, en Ercilla; Lorena Cayuán, obligada por gendarmería a parir en Grillada; y la Machi Linconao, acusada en un montaje político de haber atentado contra personas chilenas. Ese mismo año fueron asesinadas Macarena Valdés Muñoz, de la comunidad Nehuen de Tranquil, en medio de la resistencia a la empresa transnacional RP Global S.A. Berta Cáceres Flores y lesbia Janet Urquía, ambas en Honduras. También ese mismo año fue asesinada Nilce de Sousa Magáñez, dirigente del MAP, quien lideraba la lucha contra la instalación de las hidroeléctricas Santo Antonio y Girau sobre el río Madeira en Rondônia, Brasil. El año 2018 fueron asesinados 164 defensores y defensoras de la tierra y los territorios. El mismo año, 2019, fueron asesinados cerca de 212 defensores y defensoras. Esto es, cuatro personas defensoras del medio ambiente han sido asesinadas cada semana. Ante esta realidad, los movimientos levofeministas, feministas y comunidades disidentes nos defendemos. todos somos parte de los movimientos populares urbanos por la vivienda, por la educación, por la salud pública y la vejez digna, por la autogestión y la justicia en el trabajo asalariado. Asimismo, somos parte de las comunidades originarias, incluso cuando éstas no nos quieren ver. Estamos en las ciudades y en el campo porque habitamos todos los territorios. Nada nos es ajeno y somos parte de un todo. A 4 años de impunidad en el femicidio empresarial de la comunera mapuche Macarena Valdés Muñoz, activistas, creadoras, mujeres de distintos territorios, cantamos, decimos y debatimos. Bueno, para comenzar, sobre todo esto, nos encontramos con unas invitadas muy importantes para nosotras, que han levantado las luchas por las mujeres en el Abya Yala y las defensas territoriales feministas, lesbofeministas, antirracistas, anticolonial y antipatriarcal. Nos encontramos con, vamos a esperar que se muestren en la pantalla, la hermana Adriana Guzmán, aymara, lesbiana, feminista, comunitaria, antipatriarcal, antigolpista, desde Bolivia. La hermana Claudia Coroni, integrante de Pañuelos de Rebeldía y de Feministas de la Abya Yala, desde Argentina. La hermana Karina Vergara, poeta lesbofeminista mexicana, integrante de colectivas Lunas Feministas, Lesbofeministas Nosotras. La hermana Victoria Aldunate Morales, activista, lesbofeminista antirracista, parte de la colectiva Tierra y Territorio que nos acompaña desde la población Juan Antonio Ríos de Santiago. Y la hermana Margarita Calfío, mujer mapuche, trabajadora social, escritora e integrante de la comunidad de historia mapuche. Ella nos habla desde Gualmapu, Gulumapu. Bienvenidas todas y gracias por aceptar este entramado de luchas en pos de la visibilización de la lucha de nuestra hermana Macarena Valdés. Bueno, les agradezco a cada una su presencia y bueno, las dejo saludar también a las que están escuchando, a los que están escuchando. Hacemos por Adriana, quizás. Aski, Jalpuquipana, Culiacanacas, Guarminacas, Jalala, Tincupacha, celebramos este tiempo de encuentro, celebramos la posibilidad de discutir, de reflexionar, acuerparnos, como dicen las hermanas de Guatemala, en este dolor, en esta rabia y en esta lucha por justicia para Macarena, por justicia frente a los feminicidios empresariales, territoriales, como le han llamado. Gracias por la convocatoria, hermanas. La mía, Claudia. Sí, buenas tardes, compañeras, hermanas, amigas. Un abrazo muy grande a la familia de Macarena, en primer lugar, a Rubén, a los hijos, a todas las compañeras también de Tierra y Territorio que han venido sosteniendo desde el comienzo esta lucha y que nos han hecho llegar esta invitación. De verdad, muchísimas gracias. Es muy importante para nosotras, para las feministas de la Abya Yala, poder compartir estos momentos que son de dolor, pero también de resistencia con ustedes. Un abrazo grande. Gracias. La mía en Victoria, por favor. También tiene que prender el micrófono, por fin. Bien, Victoria. Ahí, ya. Esta cosa siempre se me olvida. Ya, bueno, buenas tardes a las compañeras, a la Mien, saludos a la comunidad Nehuen de Tranquil, a las Lamien que están allá, y saludo a todas las compañeras que hoy día quieren estar escuchándonos y que quieren estar también comentando y hablando esta acción, porque es una acción política que por tiempos de pandemia se hace así, si no se haría presencial probablemente, es una acción política de no más impunidad en los feminicidios empresariales y transnacionales. Eso. Mañún Lamien. Continuamos con la Lamien, Karina, para que dé un saludo de inicio, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes acá en México. Agradecida de la invitación y agradecidas a las compañeras que están y acá estamos acompañándonos. Gracias. Mañón Lamien. Continuamos con la Lamien Margarita. Lamien Margarita. Hay que comprender que la Lamien está, bueno, en el sur, Guaramapo, entonces quizás las conexiones no estén como quisiéramos, pero esperamos que la Lamien Margarita salude. Si puede activar el audio, quizás. Son las 17 horas. Bueno, esperando que la Lamien Margarita pueda tener mejor conexión, que la podamos saludar también. Vamos a comenzar con este conversatorio. Hemos separado tres palabras, tres preguntas. Y pedimos también que las demás hermanas puedan apagar audios para que podamos escuchar a las hermanas que van a intervenir. Y bueno, comenzamos con la primera pregunta. Femicidio empresarial es una propuesta política de voz feminista antirracista de la organización Tierra y Territorio que surge el año 2016 a partir del femicidio empresarial de Macarena. Este concepto denuncia el asesinato de las mujeres y la tierra por intereses del capitalismo local y transnacional. Una mierda, compañera. Queremos saber qué les parece este concepto y cuál es su análisis político feminista, depo-feminista y mapuche del caso de nuestra hermana Macarena Valdés Muñoz. Comenzamos con la Lamien. Adriana, por favor. Bueno, a ver, yo creo que es importante esta discusión. Nosotras, como feministas comunitarias antipatriarcales, siempre hemos hablado de la lucha en el territorio de las palabras, ¿no? Y a veces 17 se asume desde el feminismo de estos territorios de Abya Yala que todos los conceptos están acabados en el feminismo eurocéntrico, ¿no? Entonces, que no somos capaces de plantear ni siquiera nuestros propios conceptos. Y más allá de la discusión con ese feminismo, necesitamos hacerlo porque vivimos un patriarcado distinto. Yo no sé si hay feminicidios empresariales, territoriales, como parte del escarmiento extractivista que hace el sistema en otros territorios que no sea Abya Yala. En Abya Yala sí, por la forma en cómo se presenta el sistema, por el entronque patriarcal, porque realmente el extractivismo es la parte fundamental del sistema patriarcal. Entonces yo creo que es un aporte importante que hacen las hermanas de lesbofeministas allá, la Victoria, las lesbofeministas Tierra y Territorio, quienes están discutiendo, ¿no?, sobre este concepto. Yo creo que es importante llamarle a las cosas por su nombre, y es un proceso también, porque del feminicidio de la Berta al tiempo que pasó y el feminicidio de la Macarena, yo creo que hay una discusión dentro del feminismo, una capacidad de encontrarnos, de interpretarnos, de ir nombrando a lo que ha sucedido, o sea, de ir nombrando además para que tenga la dimensión real, porque es un feminicidio, pero además es un feminicidio que tiene que ver con toda esa violencia estructural que se presenta de diferentes formas, en este caso esta violencia estructural que tiene que ver con las empresas transnacionales, que destruyen los territorios, que devastan los territorios de los pueblos originarios, que se llevan el agua, que se llevan los recursos, que destruyen las organizaciones, que enfrentan a las líderes, los líderes de las organizaciones, que rompen el tejido social para lograr extraer todo, y que además atentan contra las mujeres de muchas formas, porque las mujeres son las que están defendiendo principalmente el territorio. las formas como lo hacen, el uso de los de las acusaciones morales, el acoso y violencia política sistemática para que no sean líderes, el chantaje con la seguridad de las guaguas, las hijas, los hijos. Entonces creo que es fundamental la categoría que han planteado y que hay que irla nutriendo, ¿no?, para comprender realmente cómo funciona este sistema en estos feminicidios a nuestras hermanas en el territorio. Eso, Lamín. Mañón, Chaltumay, Lamín, Adriana, muchas gracias por su sabiduría, su kimún. Vamos con la misma pregunta, Claudia Corol, por favor, muchas gracias. Sí, gracias. Cuando asesinaron en Honduras a Berta Cáceres, el 2 de marzo del 2016, las feministas de Ayala habíamos caracterizado ese hecho como un feminismo territorial. Berta era coordinadora general de Copín, tenía 3 hijas y 1 hijo, lideraba la lucha contra la instalación de la represa hidroeléctrica del proyecto Huazarca, que quería construir la empresa estatal china Sinohidro, asociada con la empresa DESA, Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima, sobre el río Hualcarque, que atraviesa la comunidad de Río Blanco. Cuando lo llamamos en ese momento femicidio territorial, queríamos poner énfasis en el hecho de que la asesinaban por su carácter de defensora de los territorios, de los ríos, de los bosques, y también buscábamos llamar la atención sobre lo que estaba sucediendo y los modos en que estaba sucediendo esta nueva etapa en la que el patriarcado colonial, extractivista, realizaba crímenes dirigidos a eliminar a mujeres defensoras de los territorios y de las comunidades. Apenas 2 meses antes de ese crimen en Brasil, había desaparecido en Isinia, Nilce de Sousa Magalhães, pescadora, madre de 3 hijas, Nisinia lideraba la lucha por los derechos de las comunidades afectadas por las hidroeléctricas, Santo Antônio y Jirau sobre el río Madeira en Rondônia. Estos emprendimientos hidroeléctricos pertenecen al consorcio Santo Antônio Energia, conformado por las empresas brasileñas Furnas Centrais Eléctricas, Odebrecht, Sebig, y el Fondo de Inversión y Participación Amazonia Energía. Nisinia desapareció el 7 de enero y su cuerpo fue encontrado 5 meses después, el 21 de junio, en el río Madeira, con las manos y los pies atados a una cuerda, atrapada a una piedra. 2 meses después que se encontrara el cuerpo de Nisinia, y 6 meses después del crimen de Berta, asesinaron a Macarena, cuando como defensora mapuche de la tierra y territorio, luchaba con su comunidad contra la invasión de la empresa RP Global S.A. Entonces, cuando las compañías lesbofeministas de la colectiva Lesbo Feminista Tierra y Territorio caracterizaron este hecho como un femicidio empresarial, nos pareció que esta propuesta política nos ayudaba, nos permitía pensar y nos permitía denunciar este momento en el que el capital avanza sobre los territorios, desplegando toda la crueldad necesaria con la que intentan paralizar las luchas. Hizo mucho sentido esta propuesta política, más que una caracterización, como ellas dicen, es una propuesta política, y también porque estos crímenes, y otros que hubo en la Vía Yala, fueron acompañados del intento de burlar las causas y los responsables, y en el mejor de los casos que se vea al sicario o que se vea al autor inmediato del crimen, y además, bueno, en el caso de Macarena lo presentan como un suicidio, en el caso de Berta lo presentaron como un crimen pasional, en el caso de Nisinia como un conflicto con un compañero. Es decir, hay elementos comunes que pueden hacernos pensar que realmente estos son femicidios, como dicen las compañeras, no por el hecho de ser mujeres, sino por el hecho de ser mujeres rebeldes. Este elemento me parece fundamental. Y que son empresariales porque hay empresas, el capital está interesado, es parte de una estrategia estructural de violencia para destruir las comunidades y el papel de las mujeres en esas comunidades, y en ese sentido agregar solamente que estuvo acompañado en general estos procesos de intentos de desacreditarlas, antes, durante, después de los crímenes, y el tipo de crímenes también, porque nosotros pensamos, bueno, Macarena lo presenta como un suicidio, se suicida estando con su hijito de 1 año... apenas 1 año, como que hubiera habido un desequilibrio emocional. En el caso de Berta lo presentan como un acto de violencia, un crimen pasional. En el caso, bueno, estos hechos comunes también nos dan cuenta del objetivo disciplinador, ¿no? Porque se está golpeando también a las mujeres que eligieron con libertad su forma de vida, no solo que defienden la tierra, sino que han hecho de sus propias vidas un gesto y un acto de libertad. Entonces nos tienen que decir que son malas madres, que son malas compañeras, que no se preocupan por sus hijos, etc. Entonces simplemente quería señalar que me parece muy importante este concepto de femicidio empresarial por estos dos elementos, y tratar de pensarlo en este sentido de disciplinar a través de estas mujeres a todas las comunidades y a todas las mujeres que están hoy al frente de las luchas en defensa del territorio. Cuando hicimos el juicio a la justicia patriarcal, donde se presentó el caso de Macarena, el de Berta, el de Nicinia y de otras muchas compañeras, decíamos que era necesario desmontar siglos de impunidad. Entonces también es importante caracterizar esto y llevar adelante todo el proceso judicial, como se está haciendo en Chile por Macarena, para que de alguna manera se pueda develar cómo son los mecanismos crueles del poder y también cómo la lucha contra la impunidad no va a terminar porque va a ser asumida como un acto de justicia por todas nosotras, pero que necesitamos definitivamente crear caminos colectivos hacia una justicia feminista, anticapitalista, anticolonial, antirracista. Fanny Lamián, caminos en conjunto para estar en contra de estos asesinatos para nuestra hermana. Vamos a continuar con la Lamián, Karina Vergara. Gracias. Gracias. Macarena, Berta, Mariel y muchas otras compañeras fueron asesinadas por ser mujeres y por oponerse al monstruo. Macarena, por ser mujer mapuche, por oponerse a las fauces del sistema clasista, racista, colonial, adultocentrista, es decir, es un sistema mundo patriarcal que nos vampiriza, que vive de la tierra, de negarnos el agua, de disputarnos la comida, de depredar saberes, del trabajo, principalmente del trabajo y de los cuerpos de las mujeres. Es a nosotras a las que nos arranca las crías, a la que nos vende a pedacitos, nos roba los saberes y las creaciones culturales, a las que castiga. Hay que saber que ante ello las mujeres hemos venido poniendo resistencia ya por miles de años, sembrando los inicios de los caminos a la resistencia de unas y de otras. Y hay que saber que hemos construido los lugares que hoy nos refugian en la palabra, en el pensar, en el sentir, como este lugar que hoy nos reúne a compañeras tan queridas. Cuando asesinan a una nuestras, nos encontramos entre nosotras para aullar, para lamernos, pero también para nosotras. El primer nadie nombra. Lo que no se atreven a ver y poner a la Bueno, al parecer Lamián, Karina, no se escucha muy bien en la transmisión. Se silenció su micrófono, Lamián, Karina. Sí, y ahora se desconectó. Bueno, Esperemos quizás a que se conecte, pero mientras tanto vamos a pasar a nuestra hermana Victoria Albunate Morales, quien va a continuar con su respuesta, con su intervención a la pregunta que hicimos hace un ratito. También. El micrófono, Lamien, por favor. Esto es muy... Ya. Ya. Ahora sí. A Macarena, como sabemos todas, la mataron delante de su hijo, la colgaron, y las instituciones del Estado chileno quisieron hacer pasar este crimen como un suicidio. En estos 4 años de impunidad se ha realizado una nueva autopsia y 3 peritajes con expertos profesionales en tanatología y en medicina forense, de 4 países distintos. Todas estas pruebas señalan que a Macarena la colgaron estando muerta y que ella luchó por su vida. Macarena era parte del 80% de la gente que en Chile recibimos 3.000 veces menos recursos para vivir que el 1%, el 0,1% y el 0,01% de lo que reciben los 1.000 millonarios chilenos, que ganan no millones, sino que miles de millones. Macarena estaba identificándose mapuche también. Se resistió a seguir aceptando la relación patrón-trabajadora en la ciudad. Confrontó al poder muchas veces de manera modesta, sin hacer grandes aspavientos. También a los poderes fácticos. De amigas de ella, oímos nosotras que ella solía decirle: no hay que aguantar a los Lamien, ¿no? Y esto lo hacía hablando de situaciones machistas que las mujeres enfrentan en las comunidades. No vamos a partir a Macarena en varios conceptos para darle gusto a la teoría o a la dominación. Era una mujer mapuche, una humana en resistencia, como las mujeres en las dictaduras, como las lesbianas de la revuelta popular acá en la Plaza Dignidad o en la Plaza Valparaíso, como las feministas que reparten cajas de alimentos y llevan medicamentos a las vecinas desde sus asambleas populares, como las que nos han acompañado a nosotras a abortar de manera autónoma. Macarena era una mujer mapuche que fue asesinada por peligrosa para el sistema. Porque el femicidio y el feminicidio siempre será genocidio y un crimen contra la existencia de mujeres que se resisten a los roles, como decían las compañeras, a los roles que el patriarcado les manda. Un crimen racista, machista, estatal, empresarial, transnacional. Feminicidio siempre es contra nosotras, contra las que se rebelan o se resisten de diversas maneras a las opresiones. No es la identidad mujer solamente, y lo hemos dicho varias veces, la que desata el femicidio. Lo que se ataca es la rebelión, la insurrección, incluso muchas veces la simple desobediencia, ¿no? Cuando no cumplimos las órdenes de los maridos, de los patrones, de los hombres, de los patriarcas, el sistema y sus sicarios esperan el momento en que estamos vulnerables para atacarnos, para atacar a las que son rebeldes, o cuando están solas, cuando están desprevenidas, y no es un tema de pasión, es una planificación. Se aprovechan las condiciones personales, íntimas y domésticas de la víctima, como en el caso del crimen contra Macarena. Por eso que el crimen contra Macarena es un femicidio que es capitalista. Es claramente eso, es cuando una mujer se rebela desde la comunidad y en colectivo contra sus privilegios patriarcales y contra su concentración de la riqueza y de los territorios. Eso pienso, compañeras, y pensamos en tierra y territorio. Mañón, Pulamien, gracias por su kimun, por sus palabras. Vamos a continuar con la Mien Margarita Calfío, si es que se pudo conectar. Con la primera pregunta. Marimari Lamiam. Ahí está. ¿Me pueden escuchar bien? Súper bien, Lamiam. Bueno, primero agradecer este espacio. Recordamos a Macarena Valdés Muñoz, una huichafe somo, una mujer defensora de la vida, de la Ñuquemapu, nacida en Gualañé, región del Maule, asesinada un 22 de agosto del 2016, en Tranguil, comuna de Panguipulli, Gualmapu. Yo quería referirme también a lo que es la relación, ¿no es cierto?, que queda reflejada en Macarena, esa relación de defensa y fuerte unión con el territorio y con nuestros propios cuerpos como mujeres, ¿no es cierto? Relación que también es como intrínseca en la cosmovisión, en este caso, del pueblo mapuche. Las cuerpos de las mujeres y los territorios están en una relación muy intrínseca, muy necesaria, donde la comunicación, ¿no es cierto?, de los cuerpos, de las cuerpas, no termina ahí, sino que también continúa con los cerros, con los ríos, con los árboles, en un todo con la naturaleza. Yo creo que eso nos enseña Macarena, esa intrínseca relación, ¿no es cierto?, de respeto, de unidad, y es un sentido que tienen las mujeres, ¿no? Muy distinto a ese modelo extractivista que ejerce una dominación, un control sobre el cuerpo de las mujeres, las cuerpos de las mujeres y también sobre la naturaleza. Ese es el meollo, los territorios, nuestros territorios necesarios, ¿no es cierto?, para nuestras vidas, para nuestra creación como pueblo de estos territorios. Cualquier daño a estos territorios afecta nuestra vida, nuestra salud, y si se contamina, si se violenta, también nos enfermamos. Hay también esa relación espiritual con la vida, y yo eso quiero resaltar, además de, bueno, los conceptos que nos deja este dolor, pero nos deja también ideas que nos unen, ¿no? Y que nos enfrenta a estos poderes, a estos sistemas que nos quieren imponer. Y yo desde ahí quiero, desde lo mapuche, ¿no?, de esa resistencia viva que representa Macarena, sus hijos, su familia, su gente amiga, cercana, un concepto mapuche que se llama Yafuluwain. Yafuluwain es un concepto antiguo, ¿no?, y lo pone a la luz Herminia Aburto Coligüeque por los años 30, y alude a darnos fuerza, a darnos apoyo, a no estar solas, a estar firmes, y está vinculado al mundo femenino mapuche, a la tierra, a la salud, y nos entrega, ¿no es cierto?, fortaleza, nunca solas, interactuar siempre en red, y tenemos que hacerlo circular, ¿no? Esa resistencia, a mi modo de ver, Macarena la encontró en la Mapu y luchó por su vida. Entonces, les entrego este concepto que no es mío, que se transmite. Eso es. Un abrazo. Mañón, Lamián, Margarita, hermoso concepto que ustedes han elaborado ya hace un tiempo. Ya conozco esas luchas también junto con la Lamián. Claudia Alchío. Muchas gracias por darnos también y manifestarnos esto a todas nosotras. Vamos a volver con la bien Karina para que diga sus apreciaciones de la primera pregunta, para que no se corte nuestro tramado. Gracias. Gracias, Lamien. Pues contar que a Macarena la mataron por mujer, por insumisa, por enfrentarse a las fauces del monstruo, pero también a tantas otras compañeras. Entonces hay que saber que cuando las mujeres nos unimos para hacer nuestras formas de justicia, de pensar la justicia, para ponernos entre nosotras, cómo hacerlo, hacer un primer paso es nombrar lo que nadie nombra. Venimos históricamente nombrando lo que nadie dice, lo que silencian, lo que les conviene callar. Ponerlo a la luz es importante, porque cuando decimos las palabras que a los otros nos hacen temblar, es nuestra primera arma de enfrentamiento. Entonces, cuando las compañeras lesbofeministas proponen que hablemos del feminismo, entiendo que nos matan por ser mujeres, nos matan por insumisas, nos matan por defender el agua, la tierra, el alimento, la justicia. Pero también es importante decir que esta noción lo que hace es visibilizar quiénes son los asesinos, porque sí, las empresas, el capitalismo, el neoliberalismo son los asesinos. Y cuando los nombramos con sus Sí, al parecer se les volvió a cortar a la mía en Karina el audio. Tiempo, vamos a continuar entonces con la siguiente pregunta, bueno, para que podamos avanzar en este conversatorio. Lo último que se le alcanzó a escuchar a la mía en Karina tenía que ver con buscar los responsables, ¿no? Lograr un responsable judicial en el asesinato de Macarena Valdés Muñoz es un mínimo de justicia para devolver a la madre a los cuatro niños. Nadie devolverá a la amiga, a la compañera. De descubrirse responsable, ya. Sabemos que hay casos de defensoras y defensores luchadoras caracatulados como accidentes y suicidios. Lo sabemos muy bien. Vamos a continuar con la pregunta número 2. Territorial, la alianza criminal que existe entre Estado, capitalismo, patriarcado y la violencia estructural hacia las mujeres, la tierra y sus comunidades. Compañeras, ¿qué piensan de abordar alianzas políticas entre lesbofeminismos, feminismos y pueblos originarios y defensoras territoriales? ¿Qué estrategias vislumbran? Bueno, esa es la segunda pregunta. Vamos a comenzar, como ya llevamos ya la línea, con la Lamien Adriana Guzmán. Yo creo que así como ha sido importante, histórico, no solo en términos legales la figura del feminicidio, porque antes no había esa figura, sino por la fuerza que trae, ¿no? Por la capacidad de comprender que hay un sistema que te mata, que no es mala suerte, que no es que escogiste mal al novio o al marido, ¿no? Que tiene que ver con todo el Estado, con toda la sociedad. Entonces yo creo que para el feminismo esa categoría ha sido muy importante para entender pues lo que nos pasa, ¿no? Aunque lo sentimos en el cuerpo, es necesario ponerle palabras a eso que sentimos, ¿no? Entonces, de la misma forma para mí, la categoría de feminicidio empresarial nos da esa dimensión, esa comprensión, y ya es una especie de territorio de alianzas, una convocatoria, por lo menos yo siento, a las alianzas, ¿no? Me parece importante el hecho de que se haya planteado también desde las lesbofeministas, ¿no? Porque repitiendo un poco las lógicas que hay dentro del feminismo, porque aunque habemos muchos feminismos, todavía hay el feminismo que es hegemónico, ¿no? Que define cómo nos organizamos, quiénes, aquí están las que pelean por el aborto, aquí están las que discuten, dialogan con el Estado y hacen políticas, aquí están las otras, ¿no? Y bueno, y por ahí aparecimos las indígenas, las aymaras, mapuches, todavía no saben exactamente dónde ponernos, pero bueno, ahí estamos, ¿no? En esas discusiones. Y las lesbianas están a un lado también, ¿no? Yo creo que hay esa lógica de compartimentar, pero es una lógica aprendida, pues, para mí otra vez de la lógica eurocéntrica, cada cual desde su individualismo, cada cual con su problema, cada cual con su lucha, ¿no? Porque finalmente cada cual lo que quiere hacer es yo vivir tranquila como lesbiana, la otra vivir tranquila con el aborto y ya, ¿no? No le importan las demás. Es una lógica distinta, ¿no? No estoy atacando al feminismo eurocéntrico, pero sí estoy planteando que tenemos una memoria distinta, un sistema que opera de forma distinta sobre nuestros cuerpos y una necesidad urgente de articularnos, de hacer esto que se llaman alianzas, de un trabajo comunitario, de una responsabilidad entre todas, de un acuerpamiento, ¿no? Y ahí es difícil la distinción entre las lesbianas, las solo feministas, o las solo mapuches, o las solo aymaras, ¿no? No podemos repetir esas lógicas. Para mí es el sistema que impone esas lógicas de segmentar las luchas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un feminismo, de un feminicidio empresarial, entonces nos convoca pues a la discusión. Bueno, ese no es mi asunto porque yo vivo en la ciudad, o si es mi asunto porque sí soy indígena, yo creo que nos permite ver que hay toda una estructura en la que nos afecta a todas estamos involucradas, ¿no? Porque está la ciudad donde se generan, donde están los bancos que le pagan a esa transnacional, mucho más en Europa, donde están los bancos que le financian a esa transnacional, están todas las políticas, los estados y todos que le permiten a la transnacional devastar el territorio, está el territorio. Entonces no podemos decir que no tenemos nada que ver. Aquí hay una responsabilidad estructural de todas las feministas de discutir así como lo hacemos frente al feminicidio, aunque no sea empresarial, ¿no? Entonces me parece fundamental estas articulaciones, me parece hacer autocrítica de estas divisiones. Yo sé que aquí muchas de las hermanas, compañeras, la Victoria, la Karina, vienen del feminismo autónomo, plantean la autonomía. Para nosotras ha sido bien difícil entender una autonomía que nos permita la autonomía, pero que no signifique autonomía de los pueblos, que no signifique gueto, que no nos haga encerrarnos, ¿no? Yo no sé si están o sea, si rompen, digamos, la idea de autonomía, separatismo, etcétera, pero para mí me duele, me preocupa. O sea, es difícil que hablemos de acabar con el patriarcado ni que se caiga si no acabamos con las transnacionales y sin este escarmiento sistemático que están haciendo en el cuerpo de nosotras las mujeres, porque como lo decía la Claudia y todas, es en el cuerpo de la Macarena, es en el cuerpo de la Berta, es en el cuerpo de la Marielle, que nos enseñan a no organizarnos, a no meternos en estas discusiones ni con las transnacionales, ni con el Estado, ni con los sicarios, ni con los narcos, ¿no? Y quedarnos cada vez más encerradas, cada vez más reducidas, esperando el momento en que nos maten o nos violen a nuestras hijas si no estamos dispuestas a eso. Paisuma, hermana, eso. Muchas gracias, Lamien, Adriana, por sus comentarios. Y qué interesante lo que usted plantea. Vamos a continuar con la Lamien. Claudia, por favor. Sí, a mí me parece que es fundamental hacer visible esta alianza criminal entre el Estado, el capitalismo, el patriarcado, y también el colonialismo con su carga de racismo exacerbado que hoy está nutriendo las políticas del fascismo en todo el continente. Y entendemos que también es imprescindible, en consecuencia, tejer estas alianzas para enfrentar esa articulación de Estado, capitalismo, patriarcado, colonialismo. En nuestro caso, como feministas de la Vía Yala, estamos intentando hacer alianzas con el horizonte de construir feminismos plurinacionales que desconozcan las fronteras coloniales impuestas, que nos permitan enfrentar las políticas criminales con el objetivo, por un lado, de poner freno a nuestras muertes y a su impunidad. Sabemos que nuestras vidas como mujeres son atropelladas por las políticas de muerte de esa alianza criminal, y que nuestros cuerpos históricamente, no es de ahora, históricamente han sido ocupados, así como los territorios, con actos de violencia brutal. En el caso de Argentina, tardamos 30 años en lograr los primeros fallos judiciales en los que se condenaba a los genocidas de la última dictadura por la violencia sexual ejercida contra las mujeres. Y pensando entre nosotras, entre las que habíamos vivido esa historia, en las razones que hicieron que que muchas compañeras que denunciaron todas las violencias, todas, pero omitieron denunciar la violencia sexual en ese momento, fuimos comprendiendo que esta es parte de nuestra memoria histórica, pero de un tabú enorme que existe también en nuestra historia, sobre lo que significa nuestro cuerpo y la violencia sexual sobre el mismo. Que nuestros cuerpos siempre sufrieron la violencia sexual, y que este fue un mecanismo del poder hegemónico desde la conquista para expresar su pretendida victoria sobre nuestros proyectos comunitarios, sobre nuestras experiencias de vida. También entendimos que, así como decimos, es una de las lógicas la violencia sexual y la violencia patriarcal contra las mujeres, esta es previa y sistemática contra las hermanas mapuche, aymaras, diaguitas, con guaraníes, porque el despojo de los territorios se realizó a través del genocidio de las comunidades y de los femicidios y de la violencia sexual contra las mujeres. Ahora, quiero como comentar también que en la búsqueda de esas alianzas también nos hemos chocado no solo con lo que significa el poder, que prefieren no mover, para cuidar cuotas de poder dentro de esas instituciones. ¿Se está escuchando o no? ¿O se corta? Se corta un poquito, pero ya volvió. Bueno, termino entonces, digo, a ver si puedo hablar otra, pero solamente que como en la búsqueda de esas alianzas nos fue muy doloroso, por ejemplo, que algunos sectores de los feminismos desconocieran el golpe de Estado en Bolivia y su carácter patriarcal y racista, que se encarnizó en los cuerpos de las mujeres originarias, las mujeres de pollera, y que hay feminismo que no miran la violencia como parte de una política estructural. Entonces que las alianzas tienen que ser no para ocupar un espacio dentro de la institucionalidad, sino recrear alianzas desde la rebeldía de cuerpos y vidas, desde la rebeldía en los territorios, desde la rebeldía ocupando las calles, las plazas y el espacio público para poder luchar por un horizonte que no es una cuota de poder dentro de la institución, sino ejercer el poder feminista desde abajo, desde nuestros cuerpos y desde nuestras comunidades. Mañón, de ley también. Muchas gracias. Vamos a continuar con Lamien Victoria Aldunate, la segunda pregunta. Bueno, yo creo que siempre he pensado o he aprendido que las estrategias son nuestra política, ¿no? Esa es la política, nuestras estrategias. Y cada movimiento y colectiva sabe con quiénes, para qué y desde dónde hace sus alianzas. Desde mi territorio, desde mi cuerpo, desde mi vida, desde las alianzas que hacemos, son de clase, ¿no? Son de clase para derrocar a un sistema opresor, no para hacernos parte de él ni para que el sistema me acepte. No quiero tolerancia. La tolerancia es como cuando alguien se aprieta la nariz para no sentir mi olor, ¿no? Yo yo no quiero este sistema, quiero destruirlo. Y en ese sentido, también creo que nosotras no somos feministas solidarizando con los pueblos originarios, por ejemplo, sino que somos parte de las luchas de clase y territoriales. Esas son luchas colectivas y son nuestras, porque nada de lo que sucede a la tierra, a los territorios o a los otros animales, que no somos nosotros, pero también somos animales, ¿no?, está fuera de nosotros. Y todo nos está afectando, siempre. Y esto, claro, yo sé que se dice y se repite el último tiempo bastante, pero yo creo que no es una simple consigna vacía. Yo creo que es una realidad material y que hoy día se está demostrando claramente. La pandemia, las enfermedades, el dolor que estamos sufriendo son consecuencia de esto, de que de verdad todo nos afecta y somos parte de todo. Y las consecuencias, sí, y eso es importante decirlo, no son iguales para todas. Las consecuencias tienen que ver con la clase, tienen que ver con la raza, tienen que ver con el territorio. Las consecuencias son racistas, las consecuencias son capitalistas, ¿no?, y son territoriales, son de saqueo y de despojo. Entonces es importante desde donde una se para y desde donde una para sus estrategias. Por mucho que alguien se crea clase media porque tiene un diploma universitario, cuando la compañera se enferma y va envejeciendo o es madre sola, es cesante, se enfrenta a la misma precariedad de la abuela que vino del campo o de la vecina que a lo mejor ella piensa que no sabe tanto como ella, ¿no? Pero es exactamente la misma precariedad. Y a la vez, creo yo que eso no niega en absoluto el separatismo de los movimientos, y no solo el movimiento lesbofeminista, sino que también de los movimientos, el movimiento mapuche no es un movimiento, el movimiento mapuche en resistencia no es un movimiento donde estén los chilenos, los mapuches, los alemanes. No, es un movimiento mapuche. Es probable que muchas veces nos unamos y hagamos alianza, ¿no? Yo creo que es importante el separatismo, ¿y por qué? Porque yo creo que es una estrategia de encuentro entre vivencias compartidas, ¿no?, para que no nos colonicen y para que no pretendamos colonizar a otra o a otro, ¿no? No, yo no voy a pretender que soy parte del mismo movimiento que las mujeres migrantes en este país, que es un país racista. Chile es un país enormemente racista, no solo con el pueblo mapuche en resistencia, no solo con los pueblos aymaras del norte, no, también con los migrantes y las migrantas que han llegado a este país. Y yo no voy a pretender que yo soy eso, ¿no? Porque yo no sé, yo con un carné de chilena no estoy viviendo lo que están viviendo las compañeras que viven en mi misma población, ¿no?, mis vecinas que son migrantes. Yo no sé, pero sí puedo hacer alianza, sí puedo decir no al racismo y sí puedo ser no racista, porque también muchas de nosotras hemos sido migrantes, ¿no? Hemos sido migrantes en países de blanco y nos han gritado cabeza negra y nos han tratado muy mal y otras personas nos han acogido. Entonces, es importante decir que el lugar desde el que uno se para y las consecuencias que tiene todo esto son de clase, son claramente de clase. Hacer alianzas contra el sistema, no para que el sistema nos incluya, yo creo que es fundamental. No hay autodefensa si no hacemos alianza. La violencia estructural que estamos viviendo se ha perfeccionado incluso usando nuestros lenguajes, algo de lo que hablaba también la Adriana en un momento, ¿no? Incluso usando nuestros símbolos, pero sigue matándonos y sigue persiguiéndonos y ahora usa nuestros símbolos y nuestros lenguajes. Están colonizando nuestras ideas. Si colocamos todos los huevos en el canasto de los símbolos y solo los lenguajes, yo creo que el sistema se apropia de ellos, los coopta y terminamos después, por lo menos en el territorio de este país que le llaman Chile, digamos, imaginando que un nuevo gobierno o que unas nuevas leyes, por ejemplo, que leyes que lleven los nombres de cada víctima del femicidio van a ser una solución, cuando eso muchas veces no es más que cooptación, ¿no? Yo creo que es importante cómo comprendemos, cómo nos comprendemos a nosotras en los diversos movimientos en resistencia. Y en ese sentido, ahí sabemos con quién vamos a hacer alianza. las alianzas de clase, las alianzas territoriales, las alianzas con las mujeres, por ejemplo, que resisten en las asambleas poblacionales territoriales de la parte urbana, las alianzas con las mujeres que apoyan una toma de terreno que es autónoma, la toma violeta en resistencia, por ejemplo, que acá es parte de la región metropolitana, las mujeres, alianza con las mujeres de la comunidad Nehuen de Tranquil, ¿no? Y con la comunidad Nehuen de Tranquil, no solo con las mujeres, porque en la comunidad hay hombres y mujeres, y efectivamente si hacemos alianza, hacemos alianza con todas aquellas personas que están ahí resistiendo, ¿no? Y una alianza que tiene que ser bien clara, desde mi perspectiva, una alianza para confrontar al sistema, no para maquillarlo, y no para humanizarlo, porque esta cuestión no se humaniza. Cuando hablan de humanizar el sistema, eso es pura hipocresía. Y yo recuerdo en los 90 cómo nos decían algunos feminismos que iban a humanizar el sistema. Eso no se hace, esta cosa no se humaniza, porque por eso que hoy día revelamos que nos está matando, porque no se humaniza, ¿no? Eso. Feleilia Mañún, muchas gracias por todo lo que ha compartido con nosotras. Me invito a la Lamien Margarita para que responda la pregunta, por favor. Sí, gracias por la pregunta. Yo pienso que estamos en un momento bien complejo, ¿ya? Y que necesitamos lograr estar activas y estar solidarias, porque eso también es una resistencia en estos momentos. Tenemos que estar unidas, basadas, ¿no es cierto?, en nuestra Mapu, en el Feyentún, en el Itrifumuñén, que es la vida, todas las vidas, las visibles, las invisibles, que son esenciales para la vida y la dignidad del pueblo mapuche en este caso, y no solamente para el pueblo mapuche, sino también para todos y todas, porque luchar por tener agua, por un derecho a tener agua, de respirar un aire limpio, no son luchas que debiesen ser solo de mapuche, sino que de toda la gente consciente de Chile y del mundo. Así que yo creo que hay que trabajar por eso en lo cotidiano, y también contra el racismo en Chile que ha pasado así invisible, o ha querido así ser invisible, y la gente en general siente malestar al ver imágenes de Estados Unidos, pero cuando pasa acá es como que se naturaliza, se normaliza. Entonces estamos en un momento muy, muy importante. Depende de nuestra acción, de nuestra conciencia, para un horizonte común. Eso, muchas gracias. Chaltumay, ñaña Margarita, por sus palabras. Vamos a continuar con la última respuesta de esta pregunta, la mía en Karina, por favor. Hola, ¿me escucho un poco mejor? ¿Me escuchó? Ok. Pues yo tengo un problema pensándolo aquí en México. Yo no sé cómo hacer una alianza con pueblos originarios y con la defensa de la tierra, como los otros. Entonces, yo no entiendo. En cierto sentido esa pregunta, porque en el caso de las mujeres con las que yo hago colectiva, bueno, yo soy, vengo, mi madre viene del pueblo Nahua de Morelos, la madre de mi padre vienen del pueblo náhuatl de Hidalgo, mis compañeras vienen de madre mije, de padre mije, de madre ñañú, no somos las otras. Más bien yo creo que habría que problematizar sobre cómo el capitalismo nos ha desplazado de la casa de nuestras abuelas, cómo hemos tenido que volvernos urbanas para poder alimentarnos, estudiar, sobrevivir, incluso para intercambiar con nuestros pueblos, como saber que los pueblos no son los de los otros, que tenemos uno latiendo todo el tiempo. Y también problematizar pensando cómo es que cuando vamos a la casa de la abuela, nos alimentamos, succionamos de ellas, crean de lo que ellas hacen, de lo que ellas producen, pero lo cierto es que también aportamos, ¿no? Y que esta es una intervención de ida y vuelta, y que también decir que cuando es la hora de la mayordomía, es a nosotras, ¿no?, para que apoyemos económicamente la mayordomía. Cuando es la hora del comadrazgo, hay que apoyar el comadrazgo, o cuando hay que defender la tierra o de defender que se están llevando el agua, es a nosotros a convocan. Cuando perdemos la tierra, en el caso de mi familia, por ejemplo, hay una tienda llamada Electra que pusieron en donde murió mi abuela. ¿A dónde voy a llorar a mi abuela? ¿En medio de una lavadora y de un refrigerador a la venta? ¿No? Estas no son historias de otras, son mis historias, son las historias de nosotras. Más bien invitar a las que están a ver que más bien invitarlas a preguntarse qué está pasando con late el ombligo, ¿no? Y cómo les late el ombligo respecto a la defensa de la tierra, que es la vida también, ¿no? Como primera cosa eso, no creo que hay que pensarse en los otros, sino en nosotros y nosotras sobre todo. Pero otra cosa de la que quiero hablar en esta es que generalmente nosotras somos para la comunidad, pero no siempre la comunidad es para nosotras. Pensemos en cuántas hemos crecido de madres exiliadas, en cuántas compañeras están fuera de la comunidad porque la comunidad las sanciona. Esas cosas también están pasando y hay que hablarlas. Sabemos que hay que luchar contra los depredadores, sí. Sabemos que cuando parten en pedazos la tierra, que cuando hacen hoyos en la tierra para extraer su riqueza, cuando acaban con el agua, que cuando acaban con la comida, no es el nombrar a la tierra, es nombrar también los cuerpos de las mujeres, porque eso es a nosotras, a nuestras hermanas, a nuestras primas, a nuestras sobrinas, a nuestras hijas que comercian, la venta de mujeres, los vientres subrogados, todo el comercio que hacen con nosotras no es de las más ricas, no es de las mujeres blancas en los aviones viajando de shopping, ¿no? Sino son nuestras compañeras las que se comercian. Así que defender la tierra, defender el agua, defender la comida, es defendernos también a nosotras. Eso lo tenemos súper claro. Pero sé cómo incomoda cuando decimos que, cuando digo esto de que comunidad, pero la comunidad no es para nosotras, porque al final defendemos la tierra y a nombre de quién queda la tierra si ganamos. ¿Quién se reparte los 3 pesos que nos dan si la tierra es la que se pierde? Y eso no se... ¿no? Si la tierra es familia. Esas están pasando. Y cuando estamos cuestionando todos esos mandatos patriarcales y esas sentencias patriarcales dentro de la comunidad, nos dicen que estamos en el lado equivocado, que seguramente venimos a romper las cosas, y eso no es cierto, sino que tiene que ver con que hay diferencias. Y que hay que nombrar que también las mujeres en la defensa es protagonistas de esa defensa de Pelé y Lamien. Bueno, gracias por sus comentarios. Entonces, después de esta ronda de respuesta, vemos que es urgente la necesidad de alianza. Sin embargo, estas articulaciones, conspiraciones, tienen que ser que permitan y fortalezcan feminismos y leemos feminismo antirracista, anticapitalista, anticolonial, con una fuerte vinculación a la defensa de la tierra y los territorios. Vamos con la tercera y última pregunta de esta jornada. Hemos visto a través de nuestros años de resistencia cómo los feminismos institucionales han hecho complicidad con el poder. El acceso a cargos públicos y a candidaturas presidenciales. Y en el caso de Chile lo vimos con gobiernos concertacionistas de Michelle Bachelet. Las preguntas son las siguientes, queridas hermanas. ¿Se ha olvidado la autonomía política del feminismo? ¿Se ha negado la memoria política de la clase de los movimientos feministas y obreros? ¿Es importante la autonomía territorial? Estas son las preguntas y comenzamos, como ya sabemos, con la hermana Adriana, por favor. Bueno, yo creo que no solamente ahora, sino siempre el Estado como administrador del sistema, el Estado administra al patriarcado, administra el racismo, el colonialismo, ¿no? Los estados siempre han estado atentos a las luchas para tratar de comérselas, reciclarlas y entonces incluir a las indígenas y también a las lesbianas y entonces a las madres y del sistema. Pero eso ya lo sabíamos, ¿no? Eso no es una novedad y hay que estar... yo creo siempre en muchas luchas, en muchas dimensiones, o sea, sabiendo que el Estado se come las luchas, pero también sabiendo que es necesario denunciar al Estado, decirle lo que tiene que hacer. Tiene la plata de nuestro trabajo, tiene la plata de nuestros impuestos. Entonces, por lo menos en el caso para nosotras de la violencia, nosotras hacemos las dos cosas, ¿no? Autoorganización, contenciones autónomas, resolvemos las cosas entre nosotras, pero no dejamos de exigirle al Estado justicia, aunque sabemos que esa justicia es patriarcal. Pero esa es la justicia que hay, y esa es la justicia que también sana cuando hay una sentencia. No es suficiente, nunca va a ser reparadora, nunca nos va a devolver a una hermana asesinada, pero va a dejar claro que un femicida ya no está impune, ¿no? Entonces, creo que hay que tener cuidado de estas lógicas del Estado, de cómo se usa el feminismo, más ahora que hay una cierta moda del feminismo, ¿no? Es casi políticamente correcto ser feminista, nadie puede no ser feminista, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso, pero yo creo que el cuidado necesario sin perder la capacidad de confiar, la capacidad de construir, la capacidad de articularnos, ¿no? Para nosotras, lo que decía la Claudia sobre el golpe ha sido terrible, esperábamos que nuestro espacio de encuentro, de contención, iba a ser el feminismo, pero definitivamente no lo fue. ¿no? No fue ese feminismo racista, colonialista, no ve lo que nosotras veíamos, no sentía lo que nosotras sentíamos. Eso no significa que no sea posible estazarte con autonomía, ¿no? Para nosotras, ser parte de feministas de la Vía Yala es estar en una... en una lucha sin fronteras. Yo no sé si esta parte, somos parte de lo mismo, de un espacio en el que luchamos en lo mismo, ¿no? Con nuestras autonomías también, nadie se come a nadie, creo yo, ¿no? Y también ahí se generan estos falsos debates para mí que plantea el sistema de, bueno, ¿cómo, qué hacen las indias coordinando con las blancas, que deberíamos ser separatistas o porque no siempre que estemos con las blancas nos van a usar? ¿Qué blancas para empezar? ¿No? Digo, las hermanas que están en el dentro del feminismo, ninguna es la nieta de la reina Victoria, ni siquiera si hay una reina, no, de la reina Sofía, no, de la Victoria, de una de las reinas, ¿no? Que vino de Europa, digo yo. Entonces hay un falso debate, para mí esencialista, ¿no? De que no podemos coordinar nada. Como decía la Karina, somos un poco migrantes, somos un poco indias, somos un poco... hemos vivido violencia, hay muchas cosas en las que encontrarnos, en las cuales acuerparnos más que en las cuales dividirnos. Nuestras posiciones frente al Estado también creo que tienen que ser un espacio de poder encontrarnos y de poder ser críticas también en lo que estamos construyendo, ¿no? Yo finalmente quiero agradecerles esa posibilidad de estar aquí, porque si no fuera... por estas discusiones entre la autonomía o una nueva autonomía, no estaríamos pues las que estamos aquí, ¿no? De discusiones distintas, ¿no? Sobre la autonomía territorial creo que es fundamental. La autonomía en general, pero rediscutir la autonomía, capaz de rediscutirla en este contexto actual. No es autonomía tan aprendida de Europa novena, no con nadie autónoma de todo, del mundo, del pueblo, de todo, sino pensar en una autonomía que nos sirve hoy para nosotras. En el proceso que hemos vivido en Bolivia, extrañamos la autonomía. Creo que hemos cedido mucho en la autonomía como mujeres, como feministas, como pueblos indígenas originarios. Teníamos autonomía en la salud, llega la pandemia y andamos tras el hospital. Nos hemos tardado en recordar que teníamos autonomía en la salud, pero la estamos recuperando. Entonces creo que es importante la autonomía, pero repensándola lejos de esa autonomía un poco francesa o no sé de dónde venía. Gracias, hermana. Muchas gracias, hermana, por sus comentarios. Continuamos con la Lamien. Claudia, por favor. Sí, cuando Victoria hablaba de cooptación, un debate que recorrió creo que todos estos años en los feminismos y en otros movimientos también, ¿no? Porque en particular aquellos gobiernos que se llamaron progresistas tuvieron una fuerte iniciativa para tratar de nutrirse de militancia y de activismos que se habían formado en muchos casos en la autonomía. Pero me hizo acordar de un debate que tuvimos en Chile precisamente a raíz de estos temas, donde nosotros hablamos de cooptación y unas compañeras decían, es que no es cooptación, es digestión. Dice, porque en la cooptación se supone que hay algo que queda dentro de algo mayor, ¿no? Un espacio, una articulación que queda contenida y cooptada y subordinada a algo mayor. Con la digestión ya sabemos que no queda nada, o sea, lo que se tritura eso que fue supuestamente cooptado y queda el excremento, ¿no? Como el resultado de esa digestión. Y esto nos hizo pensar mucho, porque decíamos, bueno, es que se puede volver, volver de ese momento de integración como estábamos y fortalecidas. Ese es un debate que tenemos que hacer, porque ahora ya hay memoria de esas experiencias. Los movimientos, los colectivos, las colectivas, las organizaciones que se integraron plenamente a lógicas estatales, pudieron continuar desde su punto, porque aparte lo hacían muchas veces justificando, y yo creo que hasta con buena voluntad, la idea de que iban a dar una disputa dentro del aparato del Estado. Pero ¿qué pasó con esas experiencias? Yo creo que nos debemos un debate y un diálogo profundo sobre qué pasó con las experiencias, con las colectivas, con las personas, con las mujeres, con las lesbianas, que quedaron integradas, y que después en muchos casos, no quiero generalizar, pero creo que en muchos casos el Estado tiene mecanismos de ir reemplazando la acción y el interés político por la necesidad individual de sobrevivencia de las personas que se integran en esa estructura. Entonces eso es un tema que también hay que ponerlo, ¿no? Es decir, te integraste, empezaste a cobrar un sueldo, empezaste a trabajar de eso, de esa carrera que se vuelve carrera política, cuando nosotros el activismo nunca fue una carrera política, nunca quisimos que lo fuera. Entonces es un tema que lo pongo como un tema de debate y que tiene que ver también con la pregunta de la memoria, porque la memoria no es solo recordar a quienes cayeron y dieron su vida, eso es importante, pero memoria es también recordar y pensar y aprender de las distintas experiencias, las que son exitosas y las que tuvieron reveses o las que sufrieron golpes. Lo otro que, entonces, pensar en esta lógica que decía también Adriana, que no es solo la autonomía política, sino en todos los órdenes de la lucha cultural, ¿no? Es decir, en estos tiempos de pandemia estamos muchas veces subordinadas a la medicina hegemónica y no encontramos los modos de rehacer y de sostener la autonomía desde los saberes y las experiencias con las que históricamente las mujeres y los pueblos han resistido, y quedamos como sin capacidad de reacción cuando hay una historia acumulada. Y finalmente decir que más allá de, yo pienso que la memoria, se pregunta la memoria política de clase de los feminismos, y entonces creo que hay una memoria histórica que está presente, es decir, no creo que haya quedado en el olvido. Claro, no es la memoria generalizada, la memoria está relacionada con sujetos, ¿no? Y hay quienes estamos intentando sostener y pensarnos desde esa experiencia, también ampliando el concepto de clase como clase, como que las mujeres como trabajadoras en los distintos aspectos de lo que entendemos como trabajo, y valorando eso. Nosotros, un debate que teníamos en la Argentina, cuando nos decían las compañeras sindicalistas sobre nuestra conciencia de clase, le decíamos, sí, pero ustedes tienen que rediscutir sus sindicatos, porque en sus sindicatos no entran las mujeres trabajadoras todas, las que estamos haciendo un tipo de trabajo u otro. Entonces, a mí me parece que la memoria política de clase, los feminismos, está en nuestra experiencia, pero que tenemos que encontrar los modos de recuperarla en todas estas dimensiones, con sus luces y sombras, relacionadas con las personas y los sujetos políticos o las sujetas que están recreándola, dinamizándola, pensándola de nuevo, como decíamos al comienzo, en los términos de la memoria de la rebeldía, ¿no? Porque es lo que podemos encontrar cuando vamos, cuando sale el, no sé, Adriana, si te tuviéramos 3 horas más lo podrías decir, pero estos días en las calles de Bolivia, en esas movilizaciones masivas que se expresaron en contra del gobierno, yo creo que hay memoria histórica, cuando se hace un bloqueo a la paz, ¿no? O al alto, hay memoria histórica, cuando las hermanas del pueblo mapuche están haciendo sus luchas, cuando defienden a los presos, defendemos a los presos políticos, es porque hay memoria política, es porque queremos avanzar y caminar y no dejar gente cayendo en el costado. Entonces yo creo que en el río Hualcarque, que todavía no está represado en Honduras, y que pensaron que matando a Berta se avanzaba en 2 días en construir esa represa, pero el río sigue libre, pero es una libertad con memoria, la memoria del río también, la memoria del territorio la trae a Macarena hasta las orillas de nuestros feminismos, y creo que bueno, es parte también de los desafíos que tenemos, caminar con esa memoria, recrearla y sostenerla y florecerla en las luchas y en las rebeldías actuales de los pueblos. Eso. Feliz también, muchas gracias por sus palabras. Vamos a continuar con la misma Victoria, por favor. Estaba pensando en lo que decían las compañeras antes, lo que decía Adriana, Claudia, me pareció muy bueno el término de digestión, claramente es un término interesante de usar. Yo creo que autonomía no es lo mismo que conformar una élite que se cree que está por encima, que es tan inteligente, que está tan clara de todo, que entonces no se mete con nadie. Yo creo que autonomía no es eso, ¿no? En relación al Estado, cuando yo digo, bueno, mire señor Estado, si usted dice que yo soy ciudadana, pruébemelo pues, y no me lo prueba, ¿Y sabes por qué no me lo prueba? Porque la impunidad sigue, porque no hay reparación para las víctimas de la dictadura, porque los viejos y las viejas se mueren más en pandemia, así que no me lo está probando. No somos todos iguales. Entonces, el Estado, distancia. Para mí, muchísima distancia. En ese sentido, yo creo que sí es básica la autonomía territorial, tanto como la del cuerpo, ¿no? Y como la de las comunidades en resistencia. Si somos autónomas, si somos, digamos, si somos cooptadas, si no somos autónomas, lo que pasa es que es una resistencia que está destinada al fracaso, desde mis conocimientos de la vida históricos, por las cosas que he vivido, siento que es una autonomía que está destinada al fracaso, ¿no? A las instituciones, por ejemplo, entre ellas a los partidos políticos que acceden al poder del Estado, que no es cualquier Estado, es un Estado que está al servicio de las clases dominantes, al servicio de la oligarquía, de las transnacionales, ¿no? A esas instituciones les gustan usar nuestros lenguajes, pero lo hacen mañosamente. Por eso que hacen digestión con nuestros lenguajes, ¿no? Dicen zonas de sacrificio, por ejemplo, yo quiero dar ejemplos concretos, ¿no? Pero no especifican quién sacrifica a quién y para qué, porque no son todos sacrificados. Hay unos sacrificadores y otros son las personas y las comunidades y las mujeres que viven en esas zonas que les llaman zonas de sacrificio, ¿no? Y se sacrifican esas zonas y a esas personas para las ganancias de las transnacionales y del capital. Entonces, no es simplemente usar el lenguaje y no mirar las relaciones de poder. Dicen violencia de género, dicen violencia cruzada, e invisibilizan las relaciones de poder entre las víctimas y los agresores, los violadores, los torturadores, cuya mayoría aplastante son hombres asumiendo la masculinidad para la dominación. Esa es la construcción de la masculinidad que asumen quienes torturan, quienes violan y quienes son feminicidas. Entonces, las instituciones empiezan a hablar como si no hubiese una élite súper rica de 1.000 millonarios, como si todos fuéramos iguales, y no somos iguales. A eso se debe la autonomía, por eso que protegemos nuestra autonomía, porque no es verdad que seamos iguales. Si creemos que somos iguales, entonces ellos nos venden a nosotras, ¿no? Si les compramos nosotros a ellos esta idea de que somos todos iguales, entonces ellos nos venden a nosotras, ¿no? Nos sacrifican, extraen todo lo que pueden extraer de nosotras, ¿no? Y de la tierra, nos colonizan a veces de manera suave para que no se note, pero nos colonizan, ¿no? Las lesbianas feministas y las feministas autónomas en relación a la memoria de la que hacían referencia, compañera, hemos activado acá, en este territorio, en la calle, sin permiso y sin partidos políticos, ¿no? Y sin instituciones, confrontando al Estado, denunciando el femicidio, la violencia contra las mujeres, el racismo del Estado chileno. Eso lo hemos estado haciendo al menos desde el año 2000, pero no es desde el año 2000 solamente. Muchas de las compañeras que nos enseñaron, que estaban con nosotras, fueron, por ejemplo, en los años 90, parte del movimiento liderado por Nicolasa y por Berta Quitremán, Noa Ralco, ¿no? Muchas de otras de las compañeras que estábamos en este feminismo autónomo y que hemos estado en este feminismo autónomo, hemos sido presas políticas de los años 80 y de los años 70 de la dictadura. Entonces, es importante decir que el feminismo se configura con una memoria colectiva, ¿ya? Si no se configura con la memoria colectiva, entonces lo estamos vaciando, y entonces ahí sí hace digestión con nosotras, ¿no? Porque empezamos además nosotras a tragarnos los discursos dominantes que están hoy día, como esto de que cuando se habla de las violencias, ¿no? Como si no hubiera un tronco común y estructural de la violencia que vivimos, ¿no? Pasa también de que pasan como tabla rasa por esta idea de la violencia que parece que no tiene poder, ¿no? Entonces empiezan a decir contra todas las violencias, como si la autodefensa, por ejemplo, de los pueblos fuese lo mismo que la violencia de un sistema con una estructura militarizada, como en Gualmapu. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Así que, como si la violencia de la víctima que se defiende fuese lo mismo que la del agresor, y no son lo mismo, ¿no? Yo me defiendo y a veces lo hago violentamente, pero y radicalmente, pero la primera radical no fui yo, lo más radical es el sistema estructural que me oprime, eso sí que es radical, y por eso no tengo otra manera de oponerme que no sea de manera radical también, ¿ya? Así es como también de alguna manera nos comen, ¿no? Y nos digestionan. Los estados, por ejemplo, empezaron a vincular violencia con dotación policial, con seguridad ciudadana, con delincuencia, y la ubicaron, y justamente la delincuencia la ubicaron justamente en nuestras poblaciones, en las poblaciones que nosotros vivimos y en los territorios que están en resistencia. Entonces nos dijeron que éramos todos delincuentes. Ese es el estado. Ese es el Estado. El Estado es, por ejemplo, el que dice que somos disfuncionales, que somos desorganizadas socialmente, que somos limítrofes, que somos dependientes, nos dice la psicología dominante, ¿cierto? Y que nos dice que las causas de nuestros problemas y de nuestro dolor son biológicas, son individuales, son psicológicas, pero nunca son sistémicas. Nunca se trata del sistema, siempre se trata de nosotras que tenemos que hacernos ver. Eso también es Estado, eso también es institución, ¿no? Eso también es institucionalidad. Y yo creo que es importante tener autonomía frente a esa institucionalidad. Esta institucionalidad que ahora nos está proponiendo desde hace unos años resiliencia, ¿no? Adaptación, y nos dicen que tenemos que ser felices en un mundo que es totalmente infeliz, ¿no? Y nos dicen que tenemos que hacer consenso y tenemos que perdonar sin ningún tipo de reparación. Eso también es institucionalidad y es importante tomar una postura autónoma de ese tipo de cosas, ¿no? Nos proponen integración, nos proponen inclusión, pero claro, ellos nos van a incluir al sistema que ellos dominan. ¿Y para qué nos van a incluir? Para seguir dominando, ¿sí? Entonces, bueno, hay que analizar también, ¿no? Analizar, discutir, debatir de qué autonomía. Yo también estoy de acuerdo con Claudia, con Adriana, que hay que ver qué autonomía, por supuesto, y que la autonomía se va construyendo de acuerdo también a lo que está sucediendo al momento histórico. Todo pueblo, creo yo, tiene el derecho digno a la rebelión. No hay ninguna posibilidad de que no haya derecho a rebelión. Y la rebelión es autónoma, no es negociando con el Estado. Nosotras venimos de mujeres que se rebelaron, ¿no? Y que dijeron en los años 80 y en los años 70 en dictadura, todo pueblo, a mí me lo enseñaron cuando yo era chica, todo pueblo tiene derecho a la rebelión, ¿no? Nosotras venimos de mujeres que hicieron tomas de terreno, de autoconstrucción, que hicieron huertos orgánicos para alimentarse y alimentar a los demás, que hicieron alimentación, hicieron recetarios. Yo tengo muchos recetarios de alimentación saludable sin carne para no ir al doctor, para no enfermarte, para no matar a la tierra. Hierbas, ¿no? Para sanar el cuerpo y las emociones sin ir a la salud pública, porque la salud pública es mala, nos tratan mal en los hospitales y nos quedan lejos, ¿no? Mujeres que han hecho magia, ceremonias para encontrarse con la luna, con los astros, confabular juntas contra la violencia que nos oprime. Yo veo fundamental y vemos fundamental la autonomía política de los movimientos territoriales y de los movimientos feministas. Sin ensimismarnos, por supuesto, no es lo mismo estar ensimismadas que tener autonomía, ¿no? Revelando siempre, y eso es muy importante, cuál es la correlación del poder dominante. Denunciar y confrontar que la violencia es una práctica sistemática que da acceso particular a todo hombre con el poder de una institución detrás para matar a las mujeres y quedar impune, ¿no? Porque hoy día los medios difunden los femicidios en que solo arriesgan a criminales que no tienen demasiado poder, a criminales individuales que no tienen demasiado poder. Pero, por ejemplo, en el caso de Jimena Cortés Roja, muerta en las dependencias de la Fuerza Aérea de la Fuerza Aérea Chilena, o sea, en dependencias militares, en este país, ¿cierto?, en el norte de este país, ese femicidio no lo nombran. Les importa nombrar aquellos donde hay criminales que son individuales y que no los comprometen a ellos, ¿no? Que no comprometen el poder. Y por eso es que hay impunidad en el caso de Macarena Valdés, ¿no? Entonces, es tremendamente importante mirar qué autonomía construimos, cómo nos paramos frente al Estado, si nos paramos frente al Estado o no. Y eso también responde a los territorios y a las diferencias en cada territorio, ¿no? Y sin historia solo se vacía el feminismo, eso creo yo. No hay feminismo que no tenga historia. Si no hay historia y te paras a decir las mismas consignas que está diciendo el Estado, que son de género, entonces claramente no tienes autonomía, incluso si no eres militante de un partido del gobierno. Eso creo yo. Mañón, Lamien, muchas gracias. Continuamos con la Lamien, Margarita Calfío. ¿Me escuchan? Sí, Lamien, la escuchamos. Ya. Bueno, respecto a la pregunta, quiero hacer la relación inicial con el tema de la memoria o las memorias, porque en el caso de nuestro pueblo mapuche, las memorias fueron desmembradas, ¿ya? Al igual que muchos cuerpos mapuche, pero esa resistencia, ¿no es cierto?, porfiada, capaz de crear y de recrear, ¿no es cierto?, en lo cotidiano, y esa memoria que ahora mismo estamos generando con el recordar, ¿no es cierto?, a Macarena, recordarla con toda su integralidad, ¿no es cierto?, con su vida, por su lucha, por la vida. Tenemos que ir en esa senda, esa memoria que siga, que perdure, con la de nuestros antepasados y antepasadas, ¿ya? Para tejer, ¿no es cierto?, los hilos de nuestra propia historia, como dice Aura Cumes. Hay que buscar. Es un proceso urgente de buscar y rebuscar historias, memorias, que dialoguen, que podamos ir difundiendo, ¿ah?, a través de distintas formas. Aquí yo rescato y recuerdo también a otras mujeres feministas, lesbiana, Gloria Anzaldúa, María Lugones también, que falleció hace poco tiempo, y que ella también con sus trabajos nos invitan a esas memorias de colonialidad y género, y que personalmente a mí me abre, me permite entender esa indiferencia, ¿no es cierto?, que tiene el patriarcado, muchos hombres, hacia las violencias que sistemáticamente, ¿no es cierto?, se infringen sobre las mujeres, en especial mujeres de color, quiero decir mujeres que no son blancas, ¿no?, sino que son víctimas de esa colonialidad de poder y de género también. Entonces, no podemos ignorar ello, y en el ámbito de la autonomía, hay NUTRAM que se están desarrollando y que obviamente tienen que tener la mirada de los movimientos de las mujeres mapuche, pero se reafirma, ¿no es cierto?, un horizonte de una liberación mapuche del territorio, y ese concepto es fundamental. Se vislumbra como Gualmapu, como el territorio mapuche, desde el Biobío hasta Chiloé. Y en ese sentido, las estrategias son bien conocidas y tienen que ver con el tema del territorio, con esa restitución de ese territorio que está en la memoria viva de las comunidades, de las personas, de las mujeres, y el fortalecer el y también la autoeducación propia mapuche en el Gualmapu, que tiene que ver también con lo que hablamos de las memorias, de las historias, para lograr ese horizonte que vislumbramos de liberación, donde se valore esta gran batalla que desarrolla el pueblo mapuche y personas como Macarena Valdés y muchas otras. Eso. Chaltumay, también Margarita. Vamos a finalizar la ronda de respuestas de la tercera y última pregunta con la Lamien Karina Vergara. Gracias. ¿Me escucho? Sí, Lamien. ¿Me estoy escuchando, compañeras? Ah, gracias. Hace 20 años mi maestra en el feminismo me dijo que cada cierto tiempo el sistema realiza un borrado de memoria. Y en ese momento yo me reí y pensé en una teoría conspiracionista. Pero después he podido observar cómo cada cierto tiempo autoras desaparecen. Películas, obras, trabajo que hacemos las mujeres. Les invito a pensar a lo que leyeron hace 10 años, lo que escribieron hace 10 años, ¿dónde está? No tenemos, ¿no? Es verdad que desaparece. Y se califica como viejas, incluso dentro del movimiento feminista, ya se introyecta a hablar de un relevo generacional, al puro estilo neoliberal, de desechar a la compañera que se tiene al lado, porque sé que cree que ella no entiende lo que parece ser recién descubierto, brillosito, ¿no? Se habla tanto de las ancestras en el feminismo, pero cuidado si esa ancestra no conviene a los intereses de la financiadora del momento, porque entonces no es una ancestra, es una vieja a la que a la que se le ocurre todavía estar viva. Y así siempre estamos partiendo de cero, como si nunca se hubiera hecho antes, como si fuéramos en una máquina de esas donde hacen deporte para caminar, que caminan y no llegan a ningún lado. Es terrible porque posibilitado por la desmemoria, hay mujeres que abrazan al Estado creyendo que ganaron algo, o a las financiadoras internacionales, sin darse cuenta de que el que paga manda. Y aun cuando quieras creer que no, y su trabajo tan valioso y tan amoroso para con las mujeres, termina siendo capitalizado por ellos. por el Estado. Mientras tanto, nos olvidamos de la lucha antirracista, anticolonial y callejera. Pasan cosas como que aplauden a las europeas que vienen a repetir lo que nosotras dijimos por años, que incluso hacen compilaciones de las mujeres en Avia Yala o en América Latina, dicen ellas, y les aplauden como si hubieran descubierto algo cuando lo que están diciendo es un extractivismo de nuestros trabajos. Les aplaudimos, les regalamos nuestros saberes y así despojamos a las nuestras de su hacer político. Incluso pasan cosas, pensaba que la escuchaba, como que el nuevo para las ONGs no es hablar de la víctima, es hablar de víctimas. Ahora hay que hablar de receptividad. Tamaño despropósito, ¿no? Qué manera de esta memoria hay despropósitos como quienes pretenden hacernos creer que las mujeres que trabajan en la policía y en el ejército son nuestras compañeras, olvidando los golpes, las represiones, nuestras desaparecidas, nuestras asesinadas. Es colmo de la colonialidad y de la desmemoria. Nos contenemos a la hora de disputar la palabra feminista porque olvidamos la historia de la palabra feminista. Bueno, la Lamien se le corta y tiene que activar su sonido. Por favor, Lamien Karina. Palabras, ¿qué significan los actos? ¿Dónde vamos con los cuerpos de las mujeres? ¿Y para dónde es emanciparnos como mujeres o en comercializar los cuerpos de las mujeres? La desmemoria del horizonte es la desmemoria de nuestra lucha. Entonces, una memoria sin perdón y sin olvido, y saber que si el amo nos arroja unos pesos, estos nos van a costar caro. Que si una mujer es reprimida como espía, como portavoz, como su hija predilecta, no sirve. No sirve a la lucha por unos otros. Pienso que hay que ser autónomas de eso. Nada más. Gracias, Lamien. Muchas gracias, Lamien Karina. Ya estamos finalizando este conversatorio, sin antes decir que es esta memoria la que nos une, la memoria por Macarena Valdés, por Berta Cáceres, por la Lamien Nicolasa, por todas aquellas que han sido asesinadas por la lo que estaba diciendo. ¿Me escucho? Sí. Sí, bueno, vamos a estar finalizando ya este conversatorio. Como decía antes, que agradecer a las PU, Lamien, a las hermanas que están aquí convocadas por esta misma memoria, por justicia para Macarena Valdés, por nuestras muertas. Hay una palabra en Mapudungún que dice marichihuevo, que significa que si uno cae, 10 se levantan. Esta vez, si una hermana cae, son millones las hermanas que se levantan a lo largo y al ancho de la Vía Yala, que continúan esta memoria que no olvida a nuestras muertas. Y es por eso agradecer a cada una de ustedes por estar aquí, por la memoria y la justicia para Macarena Valdés, por estar aquí compartiendo sus luchas territoriales, su kimun, su conocimiento y todo su apoyo también a nuestra lucha. Quisiera abrir también la palabra a cada uno de ustedes para que se despida de la gente, de las hermanas, de los hermanos que están mirando esta transmisión, y así finalizar este conversatorio. Hermana Adriana, si es que puede decir unas palabras para terminar. Paisuma, muchas gracias, Pachi, Lamiens, a las hermanas, a las compañeras, a las lesbofeministas de Tierra Territorio, al Rubén Collío, a toda la familia, la Ninosca, a todas agradecer esta resistencia, esta denuncia permanente hasta que encontremos justicia, hasta que se encuentren los responsables, y esta convocatoria también, este espacio de convocatoria para desde el feminismo seguir acuerpándonos y seguir luchando. Gracias, compañeras, gracias, hermanas. Bañu Ñaña, también Claudia. Justicia para Macarena, acompañar a la familia y a la comunidad hasta cada una de las instancias. Decir también que el lunes 17 se retoma el juicio a David Castillo, que es el responsable intelectual del crimen de Berta Cáceres, egresado de la West Point, integrante de las Fuerzas Armadas Hondureñas. Acompañamos también a la familia de Berta en esas jornadas que son muy importantes para que el único hasta ahora de los responsables intelectuales de ese crimen pueda continuar preso y que sea condenado. Libertad a los presos políticos mapuche, libertad a todos nuestros hermanos y hermanas presos en todo el continente. La lucha por la libertad es parte de la lucha por la autonomía, y como feministas lo queremos decir, por un feminismo que siga siendo rebelde, autónomo, plurinacional, y que haga de la libertad Mañón, horizonte Lamien, Claudia, y camino. Muchas gracias. Lamien, Victoria. Solo decir que tal vez estamos asistiendo a un gobierno y un Estado aún en estos 30 años debe ser el más fascista de los últimos 30 años. Tan fascista y tan racista que está muriendo un huelguista de hambre y el Estado no se inmuta. La verdad es que la rebelión a la que tenemos derecho y el feminismo no son un fetiche, es algo colectivo, es un movimiento colectivo y es sin permiso. No tenemos que esperar el permiso de gobiernos como estos, ¿no? Porque gobiernos como estos lo único que hacen es quitarnos la vida. El feminismo es un hecho colectivo, no es un hecho individual, esto lo hacemos colectivamente, no se trata de andar libre por la vida nomás, así como con buena autoestima, no. El feminismo es un movimiento político que es colectivo, ¿no? Y que bueno si tenemos buena autoestima, pero no alcanza. El feminismo es una construcción política, ¿no? Y cuando estamos frente a un gobierno tan fascista y tan racista como el que estamos, el feminismo no puede sino elegir el antirracismo. Y ese es el momento en el que estamos. Pero el racismo, no solo con el huelguista que está muriendo de hambre y con los pueblos originarios en resistencia, el racismo con la gente que vive en la calle, porque ha sido desechada y marginalizada, el racismo con la gente vieja, con la gente anciana, que no se le está permitiendo entrar a los lugares donde pudieran salvarse cuando están con COVID-19, ¿no? Eso es, a eso estamos asistiendo al exterminio, a una política de exterminio de todos aquellos que no les gustamos. O sea, la rebelión es sin permiso. Eso. Feley Lamien, muchas gracias. Margarita Lamien. Yo estoy y abrazo a Victoria y sus palabras en estos momentos, porque estamos viviendo momentos muy complejos, muy difíciles, como pueblo. Hay algo ahí, ¿no? Una energía que nos convoca. Ahora con Macarena también, que nos ilumina en estos momentos, ¿no? Y no sé, todo el compromiso de seguir, ¿no es cierto? Sin permiso, como dice Victoria, con fuerza, con alegría, ¿ah? Estos momentos de mucha opresión, de mucho racismo, de mucha violencia, y esa violencia que es muy cruel, porque es de la nada, así es como porque tú existes, se produce esta violencia que hay que confrontar, porque es ignorancia, porque no genera, ¿cómo decir?, un buen espíritu en estos momentos de que estamos viviendo, y porque somos como interrelacionados, pero estamos aquí porque nos moviliza ese horizonte que es de vida, finalmente. Y yo siento que ahí está esa desobediencia que es vida también, y que nos convoca a estar muy, muy alerta, muy consciente. Hay que educar, reeducarnos en esto. Hay que seguir propagando, porque mucha gente todavía no sabe qué pasó, no tiene información, porque los medios están atrapados en este mal gobierno, en este mal momento que estamos viviendo, ¿no es cierto? O sea, no es un asco la televisión abierta. Entonces esto nos queda y hay que expandirlo. Así que eso, gracias. Mañón, también Margarita, también Karina. Pues nada más decir que darnos a todas que para colonizar nuestras tierras les quitaron el nombre y les pusieron el nombre del amo a nuestros pueblos, y también nos disputaron o nos intentaron quitar la lengua. En el neopatriarcado nos quieren atar el nombre para poder realizar nuestros cuerpos territorio. Entonces yo convoco mujer, sigua, lamien, guarmi, hay que hacer resistencia y hay que hacer lucha antipatriarcal de mujeres para mujeres. Eso. Gracias. Muchas gracias, Pulamien. En lo particular, quiero agradecer a la organización Por Justicia para Macarena Valdés Muñoz por convocarnos a cada una de nosotras. Soy fans de todas ustedes, las leo y las sigo también. Y por mi parte también agradecer esta instancia de poder compartir con ustedes y gritar juntas justicia para Macarena Valdés Muñoz. Le digo a la gente que está mirando la transmisión que esta transmisión del conversatorio se va a cortar, pero vuelve de inmediato otra transmisión donde vamos a convocar a pensadoras, a activistas, a artistas, y continúa el acto político-cultural hacia y para la justicia para nuestra hermana Macarena. Así que nosotros terminamos por ahora con un afafán, ¿no? Y un grito grande que se escuche por toda la Vía Yala, que intentemos juntas justicia para Macarena Valdés. ¿Les parece, Pulamien? Ya, uno, dos, tres. ¿Sí? Ya. Justicia para Macarena Valdés. Justicia para Macarena Valdés. Mayún Pulamien, ya hay otra transmisión en otro link, en la página de la Lamiel, Macarena Valdés Muñoz. Chaltumay, Peucayal.

artística de Villarrica. Y fui convocada a esta jornada de agitación por justicia para Macarena Valdés. Agradecida de la coordinadora feminista de allá del territorio de Gualmapu. Agradecida también de la organización de mujeres que hace posible esta transmisión, que está llegando a varios lugares, a varios territorios. Y nada, compartir un poco el canto más que hablar, porque es poquito el tiempo. Así que quiero partir con una canción que se llama Canto por Despedida, que es una canción, como su nombre lo dice, a memoria. En este caso la voy a brindar para Macarena Valdés, para sentir a la Maca, sentir su persona, y es para eso, para elevar su cuerpo, su espíritu a otro plano que nosotros no vemos. Es para eso, para las personas que no están acá. Quiere quitar la tierra, lo más sagrado. Me quiere quitar la tierra, las manos que me han cuidado. La quiere llevar la tierra, la fortaleza que me ha cuidado. Me quiere llevar el viento, la alegría de mis días nublados. ¿Y cómo la voy a entregar si me enseñó a amar?